Toda la información del Congreso de la Nación en la voz de Amanda Alma. Minutos, pasan de las 10 de la mañana, continuamos en el Mañanero y como todos los jueves nos vamos hacia la capital federal con nuestra querida amiga y compañera Amanda Alma con los detalles de lo que fue ayer la sesión en el Senado para darle media sanción al proyecto de ley antidespidos. Esto fue en el Senado, les contábamos, ¿no? Dos proyectos distintos, uno en el Senado, el otro en diputados. Ya tiene media sanción el del Senado de la Nación, va a la Cámara de Diputados y la promesa latente de veto. Y otra actividad importante que ocurrió ayer en el Congreso Nacional fue la primera comparecencia pública del jefe de gabinete de Marcos Peña frente a legisladores en nuestro país. Así que son algunas de las cosas importantes que han ocurrido en el día de ayer. Amanda, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andas? Bien, muy bien. Nosotros acá en un clima espantoso en Mar del Plata. Sí, acá también está un poco feo. Pero bueno, el clima anímico está un poco mejor porque realmente la media sanción que se logró ayer va planteando y marcando un poco el rumbo de que definitivamente lo que se pensaba el 10 de diciembre cuando Mauricio Macri asumió, que había un congreso adverso, que había un congreso donde había mucho que negociar, se puso por primera vez en escena después de las discusiones que hubo la semana pasada en torno a los dictámenes vinculados a la ley antidespidos. Así que realmente cambió un poco el clima político en ese sentido, con un contundente 9 a favor y solo 15 en contra en la Cámara de Senadores, donde la mayoría es diferente para la victoria, pero recordemos que el Frente para la Victoria tiene 39 senadores, así que los otros 10 senadores que votaron a favor de esta ley tienen que ver o vienen de distintos partidos políticos, casi todos vinculados al peronismo, a distintas expresiones del peronismo, pero sí con una contundencia muy fuerte porque hubo intentos de sectores, hay que decirlo, para cambiar un poco el proyecto, el dictamen que se había llegado y también un dictamen que tenía como cabecera un proyecto original de Daniel Lovera, que es el presidente de la Comisión de Trabajo, un peronista de la Pampa, del peronismo, podríamos decir, más conservador, ¿no? Que se diferenció muchísimo en estos años y muchas veces votó en contra de los proyectos que impulsaba la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Así que ese fue como el proyecto madre, podríamos decir, el proyecto que se puso en discusión originalmente junto a otros proyectos que venían también del Frente para la Victoria, específicamente el de el diputado Pais, que también es del sur del país y que planteaba algunas cuestiones muy importantes que tienen que ver como, por ejemplo, la doble indemnización, ¿no? Entonces, este proyecto que ya tiene media sanción y ahora se tiene que discutir en la Cámara de Diputados, tiene como punto fundamental la suspensión de los despidos por un lapso de 180 días. Ayer, cuando argumentaban los distintos senadores, planteaban justamente que la idea de la emergencia tenía que ver este plazo menor que el que plantean los proyectos aprobados en dictámenes en la Cámara de Diputados, establecen la posibilidad también de que se pueda volver a pasar los 180 días a ratificar y establecer plazos más altos. Lo que planteamos justamente es, en esta discusión sobre la gobernabilidad desde el Senado de la Nación y en consonancia con el planteo de los gobernadores de presionar por la coparticipación, algo que ayer Miguel Ángel Pichetto, al cerrar el debate desde la oposición, planteó fuertemente que todas esas promesas que había planteado en los principios meses, en los primeros meses del año, el presidente Macri planteando justamente la inclusión de parte de la coparticipación a lo largo de un periodo de 3 a 5 años con una reunión a los gobernadores y promesas, hasta el día de hoy no se cumplieron, uh-huh. y advirtió que parte de esa discusión que él supuestamente había abierto, el presidente Macri, todavía no se había ni siquiera esbozado un plan y un proceso para que las provincias volvieran a tener los porcentajes de la coparticipación que se les corresponde por la Constitución Nacional. Entonces, en ese clima es que también finalmente la oposición decide votar esta ley. Hubo intentos, como te decía, de hacerle algunas modificaciones de parte de Rodolfo Urtubey, del Frente para la Victoria, y de Alfredo Lorenzo, que viene de Chubut Somos Todos, planteando que así medidas excluidas de este régimen, pero justamente parte de la argumentación importante que se planteó también ayer tiene que ver que las firmas son las que generan mayores cantidades de puestos de trabajo, ¿no? El 70% de los empleos se constituyen en la Argentina a partir del impulso de la pequeña y mediana empresa. Entonces era como un sinsentido aprobar una ley que solo pudiera ser aplicada para las grandes empresas, que en general tienen también una posibilidad mayor de negociación con el Estado, con el gobierno nacional, para obtener, por ejemplo, subsidios, ¿no? Entonces, un poco la discusión que se dio, muy interesante, fueron seis directores de debate, no son temas que por más que tenían mucho conocimiento entre la oposición, fuera fácil de discutir, ya que se intentó aumentar mucho, y por ejemplo, la situación real que se vive en las provincias con respecto a las cesantías, muchísimas, sobre todo en las empresas y en las industrializadas, ¿no? Se está notando muy fuerte, más allá de la situación particular del Estado, del empleo público, cómo la industria pesada está reduciendo fuertemente el personal y generando acciones de suspensión, y que tiene un impacto grandísimo, sobre todo en las provincias, sobre todo en donde están instaladas muchas veces estas empresas, que alrededor de la fábrica hay todo un universo de pequeñas y medianos comercios y otras empresas subsidiarias que ven mermado su posibilidad de trabajo a partir de estas decisiones empresariales, que muchas veces son empresas transnacionales. Amanda, hubo mucho debate, fue muy impresionante el número, ¿no?, de estos 48 votos, los dos tercios del Senado votando a favor de este proyecto, lo que marca como primera cuestión, si se quiere, una, digamos, no sé si unión, para llamarlo, del bloque del Frente para la Victoria, que había votado muy dividido el proyecto de pago a los fondos buitre, y creo yo, es una sensación que tengo, no sé, nos comentarás vos, que ahora sí se abre de verdad la disputa parlamentaria, que lo de los fondos buitre era una cuestión bastante excepcional, por eso se definió como se definió, pero que a partir de ahora estamos en presencia de la real disputa parlamentaria en el Congreso de la Nación, a partir de esta muestra que le dio ayer el Senado al presidente de la Nación respecto de, bueno, todo bien, fue una cuestión excepcional lo de los buitres, pero la verdadera lógica parlamentaria es esta, es la que vas a empezar a vivir a partir de ahora. Sí, y además también se plantearon ejes de debate, ¿no? Por ejemplo, con toda esta cuestión de las pymes, una de las cosas que salió muy fuerte en el día de ayer es la necesidad de pensar políticas y leyes específicas que se están poniendo ya en juego y a trabajar fuertemente los senadores de la Nación y las senadoras, por ejemplo, de promoción del trabajo de las pymes, el tema de los subsidios en relación al impacto que tiene el aumento tarifario. Se habló muchísimo de eso, planteando justamente esto, ¿no? Que desde el oficialismo se planteaba que no había números suficientes, estadísticas que vieran la situación, por ejemplo, de una crisis del empleo, cosa que fue altamente refutada porque el argumento más fuerte que tenían desde la oposición claramente era que las cinco centrales obreras, toda la representación de los trabajadores generalmente registrados, pero también muchas de estas centrales, la CTA, por ejemplo, es una central, son dos centrales, está dividida, recordemos, pero pelean fuertemente por el trabajo no registrado, tienen muchas cooperativas en su seno y trabajan fuertemente también con el trabajo informal, no solamente en la denuncia, sino también en la articulación de los trabajadores no registrados, ¿no? En las cooperativas, en el reclamo por el pase a planta y también el reclamo de aquellos trabajos precarizados. Entonces, es el universo máximo de representación de los trabajadores y las trabajadoras que ha habido a reclamar este tipo de proyectos en esta línea. Los proyectos no fueron debatidos en los últimos días, fueron debatidos hace meses, hubo muchos proyectos que se presentaron, más allá de que no hubo extraordinarias, pero justamente la dinámica que tuvo el Congreso de la Nación y sobre todo la oposición, justamente lo que hagan el Frente Patria, que es el partido mayoritario de la oposición, fue esta dinámica de plantear este debate. Lo que sí es claro que en la Cámara de Diputados la cuestión es más difícil, ya el masismo salió a diferenciarse y hubo una fractura importante de las posiciones dentro del Frente del Renovador, del espacio UNA, con respecto a los proyectos de ley que tienen que ver con el cuidado del empleo y la suspensión de los desempleos. Recordemos que allá el proyecto pasaba por dos comisiones, por la de trabajo que ya tiene dictamen y por la de presupuesto que está encabezada por Luciano Laspina, que es un diputado del PRO justamente, y que justo el debate que tiene que ver con lo presupuestario va a dificultar justamente que se pueda tomar ese proyecto, el de la Cámara de Diputados, para llegar al recinto, ¿no? Hace una semana tiene dictamen y no hay posibilidades todavía de que se pueda discutir en la Comisión de Presupuesto. Lo que pasa ahora es que justamente este proyecto que viene de la Cámara de Senadores, como solo fue dictaminado en una comisión, la Comisión de Trabajo, recordemos que tenía la idea de hacer un plenario de comisiones y se decidió usar como estrategia política para poder darle aprobación y giro finalmente al plenario, que se aprobara el proyecto original, que es el de, y les contaba Daniel Lovera de La Pampa, donde se establecía la emergencia ocupacional por 180 días, y se le incorporó luego el proyecto de Mario Pais de Chubut, justamente, del Frente para la Victoria, que establecía también lo de la indemnización. Entonces, finalmente, el proyecto salió con las dos posiciones, ¿no? Con la doble indemnización y la suspensión de los despidos. Ahora, en la Cámara de Diputados le puede incorporar muchísimas modificaciones. Que haya salido en un solo, por una sola comisión, hace que ahora el proyecto no deba discutirse, por ejemplo, en presupuesto, así que hay muchas posibilidades que la oposición toda unida pueda convocar una sesión especial, porque son mayoría que el Frente Cambiemos, que la Alianza Cambiemos en la Cámara de Diputados, y es muy probable que este proyecto se le incorporen algunas modificaciones, se le amplíen los plazos, pero siempre la Cámara de Origen tiene la posibilidad y la potestad de ratificar o aceptar las modificaciones. Lo que va a hacer esto, sin duda, es que sea el Congreso de la Nación y en este momento la Cámara de Diputados quien vaya también profundizando el debate con respecto a qué pasa justamente con la pequeña y mediana empresa, y ahí el posicionamiento de Massa, eso supongo que va a quedar bastante licuado, porque ayer fue contundente el rechazo a incorporarle modificaciones, entendiendo justamente este argumento de que las pequeñas y medianas empresas son las principales empleadoras. Entonces va a ser que la negociación sea interesante también en un punto, pero seguramente con muchas posibilidades de que se debata. Ahora, el problema va a estar es cuándo se debate, porque ya el oficialismo definió que en el mes de mayo, todos los miércoles, día de sesión, va a haber sesión, porque hay muchos temas enviados por el Ejecutivo Nacional que pretenden darle giro y finalmente así dar la discusión en el recinto. El tema es que en la Cámara de Diputados todo tiene que ser negociado, porque no hay posibilidad ni desde la oposición ni desde el oficialismo de, si no hay una negociación, obtener la posibilidad de llegar a una sesión, ¿no? Porque recordemos que el Frente Cambiemos, la Alianza Cambiemos, tiene 94 diputados y necesita 127 para tener quórum y poder así debatir y discutir un proyecto. Ahora, la oposición junta, alcanza y supera esos 127, y ahí hay que salir algunas rispideces y ver qué rol va a cumplir Massa, que se posiciona de distintas maneras en relación a justamente a los debates políticos, y que ya salió este fin de semana a morigerar su posición con respecto a este proyecto que ya tiene dictamen. Pero bueno, también la movilización seguramente el día de mañana va a ser sin duda una presión muy contundente, no solamente el Gobierno Nacional, sino los representantes en la Cámara de Diputados, para que avancen en la línea de este proyecto y puedan lo antes posible determinarlo, porque lo que tiene el proyecto de la Cámara de Senadores es que no es retroactivo. Entonces, los despidos que se sigan generando en las próximas semanas hasta que se pueda aprobar este proyecto, y de cara, bueno, justamente a la posibilidad del veto, porque eso ya lo anunció el Ejecutivo Nacional, si iba a vetar el proyecto, iba a vetar la ley, va a ser también una situación que va a haber que estar muy atentos todos, porque sin duda por ahí se va a estar marcando la línea política, que es la agenda de la sociedad y ya no la agenda del Ejecutivo Nacional, que hasta ahora, estos meses, había sido impuesta sin escuchar las demandas que viene planteando sus preocupaciones puntuales, principalmente con el tema del empleo, con el tema del consumo y sin dudas con el tarifazo, que se siente muy fuerte. Ya hay acampes en la Plaza de Mayo reclamando esta situación porque el impacto ha sido muy duro, no solamente en el empleo privado, sino también, por ejemplo, en las universidades. Sí, ayer justamente, bueno, Massa hacía declaraciones diciendo que él va a acompañar el proyecto. Lo cierto es que la bancada de UNA en diputados es de 35 legisladores. Veremos si hay disciplina partidaria o si hay alguna opción de que el oficialismo pueda llevarse algunos votos. Lo cierto es que todo parece indicar que esto va a terminar con un veto presidencial. Sí, eso es lo que parece, ¿no? También es verdad, y bueno, lo que está tratando de instalar, por ejemplo, Graciela Camaño es el sentido de oportunidad, ¿no? Ella viene planteando ya hace varios días y es la voz, digamos, más fuerte en el Congreso de Massa, del Frente Renovador, que en caso de que Mauricio Macri vete el proyecto, no se puede volver a discutir este año un proyecto en estas características. Pero bueno, también hay muchas posibilidades de parte de el Congreso Nacional, y me parece que justamente la disputa política tiene que ver con esto, es quién paga el costo de esta situación, ¿no? Y ahí un triunfo como el que se vivió ayer, donde la oposición toda se puso de acuerdo, discutió y se incluyó, dio espacio al debate. Recordemos, 6 horas para discutir un proyecto que tiene muy poquitos artículos y que establece cosas muy sintéticas, podríamos decir, sin mucha complejidad, dio la posibilidad y la pauta de abrir un abanico de posibilidades también para avanzar hacia otras instancias, de generar nuevos puestos de trabajo, de establecer pautas diferentes para las pequeñas y medianas empresas, para el empleo, para el tema de los subsidios, como les contaba, y me parece que ahí va abriendo también un canal de diálogo importantísimo para la oposición, que sigue tratando de diferenciarse entre sí, sobre todo el Centro para la Victoria, intentando generar ahí un distanciamiento que hoy día podemos decir, sin duda, es el partido que lidera en el Congreso de la Nación la oposición, ¿no? Y sobre todo con posiciones mucho más fuertes. También viene otro debate muy importante que tiene que ver con la reforma judicial, donde todos los partidos de la oposición se pusieron con muchas críticas a la presentación del ministro Garabano cuando fue a presentarla en la Cámara de Diputados, y también ahí hay un lugar de un canal de diálogo, podríamos decir, de cara a pensar el Congreso de la Nación como un lugar mucho más activo en ese sentido y que responda sin duda a la demanda de la sociedad. Amanda, y yendo al otro tema importante de ayer, bueno, debutó compareciendo ante la Cámara de Diputados Marcos Peña, el jefe de gabinete. ¿Qué nos podés contar? Hubo algunos cruces medio picantes ahí, sobre todo obviamente con la bancada del Frente para la Victoria. Sí, fue interesante también pensar esto, ¿no? Mientras en la Cámara de Senadores debatieron 6 horas un proyecto que tiene que ver con el cuidado del empleo, el jefe de gabinete en 6 horas respondió las preguntas de 4 meses de gobierno, donde se planteó o se plantea argumentativamente desde el oficialismo que hay una crisis institucional profunda en la Argentina. Bueno, en el intento de diferenciarse y de tratar de plantear todo como una pesada herencia, que es parte de la argumentación política que tiene el macrismo de cara a las demandas que se le hacen en la Cámara de Diputados, no hubo muchas posibilidades para Marcos Peña de argumentar en ese sentido, ¿no? Si bien se la pasaba diciendo que todo era parte de la pesada herencia, cuando se le preguntaban cosas específicas, sus respuestas eran tan sintéticas, tan sucintas, y tenían tanta, y la frase que se repite tantas veces fue que tenía que ver con el gobierno anterior y que ellos no tenían nada que ver con esta situación, que finalmente fue bastante triste y poco productiva. No hubo definiciones políticas fuertes, no hubo definiciones de la política económica ni de la política social. Todos eran como, bueno, nos tiene acostumbrado un poco el macrismo, ¿no? Frases de marketing con mucha rimbombancia y con mucha adjetivación, pero poca profundidad política. Y hubo un momento importante cuando se cruzaron y cuando lo vimos por primera vez a Marcos Peña salir un poco de sus cabales y discutir y plantear con mucha, digamos, con mucha intensidad, en todo sentido, la argumentación. Ahí le planteaban justamente, se cruzaron con el tema del PAMI y con el tema de los despidos, planteó que el PAMI estaba totalmente vaciado y que había deudas de pagos de proveedores y que se esperaba que se tengan que sacar de circulación medicamentos porque no se podían garantizar las prestaciones de los servicios. Y fue ahí donde, bueno, hubo un momento de mucha tensión porque el Cántico de la Victoria reaccionó y planteó justamente, ¿no?, que lo único que argumenta el macrismo en su exposición para justificar sus políticas es que el gobierno anterior hizo todo mal y entonces es todo un problema de mucha crisis, mientras que la contracara de eso es la argumentación de que salen a los mercados porque Argentina está en tal posición que pueden, que le permite justamente al gobierno nacional ahora acceder a créditos que antes por el CEPO o por la política cambiaria no se podía acceder. Es una contradicción que apareció fuertemente de el supuesto país en el que estamos a nivel económico y social y las posibilidades concretas que hay de cara al exterior, podríamos decir, un discurso de exportación que muestra una Argentina totalmente consolidada, productiva y con mucha capacidad de desarrollo. Entonces, apareció fuertemente eso y también esto, ¿no? Tenían 35 minutos los bloques mayoritarios para preguntar, enviaron muchísimas preguntas al jefe de gabinete que se hicieron hace un mes y la verdad las respuestas eran tan sintéticas que supongo yo que ningún diputado se quedó con la sensación de que realmente se quedó una respuesta a sus preguntas. No había una sola línea de política de qué era el plan, cómo eran las acciones que se iban a llevar adelante y por qué se han tomado determinadas definiciones, como por ejemplo el aumento tarifario, ¿no? No había una argumentación que dejara la sensación justamente de que había una política pública detrás que pensara, que planteara un proyecto conjunto posiblemente posible de ser explicado, ¿no? Era una argumentación permanente para salir del paso con frases muy cortitas, muy sucintas, que daban justamente esa sensación de que no se estaba diciendo nada y solo se estaba repitiendo frases. Ay, ay, ay. Amanda, nada, impecable, como siempre, es buenísimo todas las semanas poder escucharte. Nos despedimos hasta la semana que viene, esperando en una de esas el primer veto presidencial de Mauricio. Sí, les cuento que la semana va a haber un tema muy importante en la Cámara de Diputados, porque va a haber sesión y es acceso a la información pública, uh-huh. Una ley que plantea justamente que la ciudadanía tiene derecho a reclamar y a saber cómo son los movimientos en la empresa del Estado, en todos los ministerios. Y hubo una serie de audiencias públicas que se hicieron una jornada muy grande, donde se plantearon algunas cosas, sobre todo vinculadas a los medios de comunicación. Ahí la Coalición por una Comunicación Democrática pidió también que se pudiera acceder a las empresas de comunicación, como lo establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y esas modificaciones que planteó tanto la coalición como el CELS fueron totalmente excluidas de las modificaciones que se incorporaron a el proyecto de ley que luego se va a discutir el próximo miércoles. Así que es importante también tener en cuenta esta idea de que hay mucho debate, pero en verdad las modificaciones sustanciales que se piden que se les hagan a los proyectos no aparecen, no se toman en cuenta, son todas modificaciones de maquillaje que en definitiva no aportan justamente a cosas importantes como que la ciudadanía pueda acceder a la información de las empresas de comunicación al momento de las licitaciones de las frecuencias, ya que las frecuencias son públicas, son patrimonio de toda la ciudadanía y hay que tener, bueno, esta idea también bien clara de que esta idea del diálogo que plantea Cambiemos termina siendo solamente para la tribuna, porque realmente los cambios sustanciales que se piden en los proyectos nunca aparecen, así que eso lo vamos a ver seguro la semana que viene y les cuento detalles. Dale, quedamos en eso. Gran abrazo. Un beso grande, chao.